Creo que la responsabilidad de todas las organizaciones de los militantes es seguir trabajando en un gran acuerdo para ponerle un freno al gobierno. Creo que esa tiene que ser la prioridad. Nosotros ayer veíamos, casualmente, acá enfrente se inauguraba la casita de Cambiemos y la verdad que llamaba mucho la atención los discursos, ¿no? De ese día, porque la verdad que se parecía demasiado a la propuesta de Macri en 2015, a ese engaño, a esa estafa electoral, vendiendo espejitos de colores, y nosotros desde el peronismo estamos trabajando fuertemente, ¿no? Junto a todos los sectores, charlando junto a los vecinos para que, bueno, todas esas promesas que parecen que todo va a estar mejor, que hablan de una mejor gestión, en realidad son recortes en los presupuestos, despidos de trabajadores. Y bueno, ya se demostró que el gobierno de Macri, el gobierno de Cambiemos en general, los valores que defienden son los más privilegiados, ¿no? Son un sector que gobiernan para los que más tienen. Y creo que en Cañuelas la propuesta a nivel local también viene por ahí. Sí, nos llama la atención. La calidad de los discursos y el parecido que tiene a la campaña de marketing con la que se llevó adelante la estafa de 2015. Escuchar en realidad a un concejal de Cambiemos, que es precandidato a intendente, decir que va a haber algunos ajustes, algunos retoques, alguna búsqueda de eficiencia en la gestión, después de haberlo visto votar en el Consejo Deliberante en contra de la salud de todos los cañuelenses para que se llevaran al Egangiógrafo llama mucho la atención y creo que queda al descubierto cada una de las acciones que llevaron a cabo en el Consejo Deliberante, que todo lo que dicen es puro humo. Creo que todo lo que dicen en realidad está vacío y lo que quieren replicar es la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, que es un gobierno de espalda a los vecinos.